¡Ya está mi fiesta aquí! ¡Niña! ¡Tú vas a venir! Lo que tú quieras, Tito, pero te puedes arrepentir. ¿Y por qué dices eso de calabazar? Últimamente por donde paso comienza la cuenta atrás. Uy, entonces, de todas las cositas que nos han pasado, el tobillo, la rodilla, todo esto, ¿tú eres la culpable? ¿Por qué crees que cuando me quedé contigo mi novio fue tan amable? Oh, fu, ya me extrañó que se fuera esa misma noche el gallo. Él piensa que yo soy gafe, y hasta yo me lo estoy notando. Han pasado algunas cositas por donde íbamos viajando. Te repito, ¿cositas como? ¿Como la que nos han pasado desde que llegaste? No, más gorda. Algunas han acabado en desastre. Ay, no me digas más, venga. Esto empezó cuando fuimos a China. Me dijo mi novio que cogiera lo imprescindible, y que si me preguntaban qué parte de China, dijo, tú di Wuhan. Pues si eso di Wuhan, cogí los lápices de colores, pero se me olvidó el pan. Uno buenísimo que hace mi amigo. A los dos días le di la irritación. Fuimos a comer al gran mercado. Quiero pan de mi amigo. Quiero pan de mi amigo. Quiero pan de mi amigo. Quiero pan de mi amigo. Ay, no, pero eso, escúchame, pero eso pueden ser casualidades que se dan. Muchas veces esto es como viene. Sí, en Francia me dijo esto en Notre Dame. Y yo dije, ¿no tendrán? Coño, que casi no tienen. Ay, ay, ay. En otro viaje en el avión me dijo, ese es el canal de Suez. Yo pensé, qué estrechito es. ¿Eh? Pues lo atasqué. Guilla, pero va a tener que tener cuidado con lo que dice y mira tus ojos. Eso del canal de Suez dejó la bolsa 3 o 4 meses en número rojo. Y los fuegos tan grandes por todo el planeta, hasta en Canadá. Que allí lo que caen son nevas. No me digas más, no me digas más. ¿Tú cuándo dices que te vas? No, no nos vayas a hacer una faena. Te venga a la Sorizá y nos caiga allí una filomena. Mira, localiza a tu novio y coge y te vas. Esperemos que la criatura no esté en La Palma, que tú eres capaz de encender otra vez el volcán. Tito, no me quiero ir. ¿Cómo que no? ¡Ay! ¿Cómo que no, que te vas? Estos dos cosquis, la gente lo va a entender. Esto es para proteger, carnaval. Escúchame, vamos a negociar. Yo te doy unos ahorrillos que tengo y te vas el mes de marzo. Me gustaría que fueras hasta Navidades, pero si te quitas en marzo y ya después le sacas las vacaciones a las hermandades. Está bien, Tito, acepto. Ganamos los dos. ¡Ole! Nadie va a creer que yo he salvado el carnaval de 2022. ¡Ole, ole, ole otra vez! Que ahora te cojo y te había cantado 2 o 3 cuplés.